llorando, llorando esta amarga soledad. Ya está mi vida por ti penando, porque no tengo felicidad. Tanto es el cariño que yo a ti te he dado, pero si te busco y no te puedo hallar. Dices que me quieres, que me estás amando, pero tu cariño no me sabe amar. Tanto que me quiere y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras más. Tanto que me quiere y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras más. Tanto me hieres con tu desprecio, llegas, me besas, después te vas. Así no me saben nada tus besos, ya no te dejas acariciar. Tanto que me quiere y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras más. Tanto que me quiere y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras más. Que tus caricias lo estoy notando, será que ya no me quieres más. Entre más te amo me vas olvidando, aunque tú me dices que me adoras más. Pero es mentira, me estás engañando, porque no me quieres ni me adoras más. Tanto que me quiere y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras más. Tanto que me quiere y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras más. Tanto me hieres con tu desprecio, llegas, me besas, después te vas. Así no me sabe nada tus besos, ya no te dejas acariciar. Tanto que me quiere y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras más. Tanto que me quiere y no me quieres nada, tanto que me adora y no me adoras más.